Decíamos al comienzo que vamos a charlar con Silvia Paglietta. Ella es licenciada en letras, escritora, coordinadora de talleres literarios, coordinadora en su momento de la instancia regional del Plan Nacional de Lectura, otra de las bajas lamentables. Y bueno, yo podría decir, porque lo he hablado alguna vez con ella, que pertenece a este grupo de mujeres, al cual yo también pertenezco, que hemos sido paridas nuevamente por nuestras hijes. Así que te damos la bienvenida, Tengo una idea, Silvia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Encantada. Nosotros también. En realidad nos encanta tenerte, pero no nos gusta para nada el tema que vamos a tocar, que es esta censura, estas denuncias a Scioli por la literatura que se está presentando, que ciertamente no es literatura de acceso directo por parte de les alumnes, sino que hay la idea de trabajar con docentes y demás, dentro del programa Identidades Bonaerenses. Bueno, hay varios textos que han sido nombrados, Come Tierra de Dolores Reyes, Las aventuras de la China Iron, de Cabezón Cámara, Las primas de Aurora Venturini, una escritora que murió centenaria. Y bueno, queremos que nos cuentes y que nos digas y que analices desde tu lugar qué está pasando con esto, qué es lo que estamos perdiendo de vista en esta situación. Bueno, qué lindo el tema, aunque difícil y doloroso, pero siempre es interesante hablar de determinados estratos sociales que se crispan cuando aparecen los libros en las escuelas. Esta vez ha sido con esto, pero otras veces protestan por otros libros, ¿no? Porque pareciera que hay como un tema de base muy interesante, que es la idea de que no está bueno que los que no tienen acceso al saber, a la adquisición de materiales, de libros, con dinero, no es bueno que el Estado se los provea. Hay como una cuestión de clase que está por detrás de esto, me parece, y por eso estuve pensando hoy, a propósito de la invitación que ustedes me hacen y que agradezco, que sí, hablemos de Come Tierra, que hablemos de las aventuras de la China Iron, pero que también hablemos de la censura, ¿no? Que es como ustedes abrieron hoy, como vos abriste este programa, que yo creo que en principio lo que debiéramos decir es que estamos en contra de toda censura. Claro, ¿qué estará diciendo la gente, no? Sobre el tema de la censura, que cualquier cosa entra en la escuela. Y a mí me parece que, desconozco de otras épocas, o no quiero hablar de otras épocas, pero que en este caso hay un comité que trabajó, un comité de selección, están todos los datos allí, hay un documento, un cuadernillo que tiene más de 200 páginas y donde está toda la fundamentación, hay un prólogo de Alberto Scioli, está la fundamentación de por qué esta literatura está organizada en secciones que tienen que ver con la geografía. Cada libro tiene la biografía del autor, el resumen, y este canon que aparece, está bueno verlo, como ponerlo sobre la mesa, y ver también que son libros que no se presentan aislados, sino que están en discurso con otros textos. Entonces, para luego llegar un poco a la Come Tierra, ustedes díganme si ando bien con el tiempo, ¿no? Pero hay como una denuncia que aparece, no quiero referirme ni a Villarroel ni a Milei, que son todos temas que que conocemos y que sabemos que estamos hablando de esto por este asunto, ¿no? Pero hay como la idea de que determinados textos han echado luz y se ve lo que es el conurbano, se ve lo que es la muerte de las mujeres, se ve esa tierra infecta por los cadáveres de mujeres, y ahí es donde a mí me parece que nosotros debiéramos también poner nuestra mirada, ¿no? Qué importante que es la lectura que produce esto, ¿no? O sea, que también hay una sociedad que quiere tapar, no mostremos, no publiquemos, hablemos de otra cosa, ¿no? Entonces, eso me parece como primero porque podría regir para todo este material de identidades bonaerense, ¿no? ¿Qué pasa cuando las escuelas públicas garantizan que vas a acceder a libros que van a hablar de lo que te está pasando a vos y de lo que te está pasando en tu barrio, ¿no? Y además estuve como buscando palabritas, frases que tuvieran que ver con esto, ¿no? Lo que decía Cilión y lo que dice cada autor, ¿no? En todas las propuestas y en toda la fundamentación, ¿no? Que los textos, estos textos que aparecen, se proponen leer, sentir, pensar y vivir la geografía, ¿no? Incluso hay una pregunta mucho más importante, que es ¿qué podemos hacer con esta idea que se tiene con este catálogo y con estos materiales, que es una geografía centrada en la literatura o una literatura que surge de una geografía? Claro. Porque los temas son profundísimos y van mucho más allá de hablar de dos o tres libros, que sinceramente, qué gran pena para todos los otros autores, ¿no? Uh-huh. Que la gente se pierde de nombrar. Silvia, ¿sabes qué? Yo me quedé pensando porque vos hace unos años escribiste un libro, iluminada como en muchas otras cosas, por la militancia de nuestros hijes, sí. Sobre Luciano Arruga, sobre el caso de Luciano Arruga, que fue un libro que leyeron muchos chicos, muchos adolescentes, a partir de que era necesario explicar, porque Luciano fue conocido por la militancia de Vanessa, de Mónica, pero hubo muchos lucianos en el conurbano bonaerense. ¿Tuviste alguna repercusión así acerca del libro, de si había que leerlo, si no había que leerlo, si tenía que llegar a las escuelas? Porque hubo también muchos cuestionamientos acerca del caso de Santiago Maldonado, padres, madres que se opusieron a que se hablara de Santiago Maldonado en las escuelas, ¿verdad? Bueno, debo confesar que no soy la autora de ese material. Ajá. No lo conozco, sí de Darío. Sí, el de Darío Santillán, perfecto. Se claro. Me cruzaron, pero bueno, son... Mirá, lo que te puedo decir del de Darío, que tuve la enorme suerte de que Lidia Blanco lo defendiera muchísimo en sus talleres, en la universidad. O sea, fue un texto que no entró en las escuelas, pero tuve la suerte de que circulara. Uh-huh. Pero no la suerte, digamos, como autora, porque yo cedí los derechos al Frente de Darío Santillán. Sí, recuerdo. Sino que ese libro, que es un libro muy bello porque está ilustrado y porque no es el tema ahora, pero para contarles cómo se produjo, que realmente fue una experiencia colectiva muy buena, también es un libro que circula solo, pero si hubiera entrado en las escuelas hubiera tenido dificultad similar porque hay una idea de que a la escuela entran las cosas limpias con el concepto de limpieza que tiene determinada casta, por usar la palabra que ahora está de moda, ¿no? Mm. Ahora, fíjate lo interesante, porque en ese catálogo y en esa presentación hablan de, que lo copié textual, develar rasgos ocultos de la identidad bonaerense. Esto también debe haber crispado mucho este concepto, ¿no? Como que particularmente yo confío en que la literatura es una gran mano para la verdad. Esto que está pasando en esta sociedad en este momento es la prueba de que se levanta la tapa de una olla y aparecen montones de temas y montones de cosas, que también sinceramente creo que lo que logran es que la gente salga a leer Come Tierra. Me pasó el sábado, hicimos un encuentro para leer La Vegetariana de Han Kang. Yo hice referencia a esto de las identidades bonaerenses y después me mandaron varias fotos donde dice, compré Come Tierra, etcétera, ¿no? Bien como, para Dolores, ¿no? Claro, para la autora. No, claro, pero digo, también lo que lográs es que, no sé el resultado de esto, pero me imagino que no van a buscar las puteadas, me imagino que no van a buscar esto, y que la gente desarrolla que no es lo que le pedimos a la literatura, ¿no? Pero es lo que la literatura logra, que es ese clima de abrir cabezas, ¿no? Entonces, ya lo dice acá, y creo que es Ilione el que lo dice, que es también mostrar la diversidad. Entonces, ¿qué esperábamos? Que la gente se expresara como los personajes, como aclarando que es literatura, ¿no? Claro. O sea, no estamos hablando ni de pornografía, que parece que hay mucha gente que consume porque sabe de qué se trata, y también estamos, digamos, como mínimamente diciéndole a estos lectores que están tan horrorizados que estos personajes tienen que ser fiel a un contexto que corresponde a un pacto ficcional, en este caso muy vinculado con la realidad, pero que no podemos pedirle a estos personajes que hablen de otra manera que no sea esta. Ahora, yo digo, si nosotros abrimos Come Tierra, ¿no?, que lo tengo aquí, y leemos, digamos, la gente, me los imagino, ¿no?, leyendo, ¡ay, qué asco!, ¡ay, qué desastre!, ¿no?, y leemos el momento en el que Come Tierra describe cómo el padre mató a la madre y cómo ella tiene un femicidio en su familia, y después viene lo fantástico, ¿no? Pero cuando dice, veo a papá, manos iguales a mis manos, brazos fuertes para el puño que se enganchó en tu corazón y en tu carne como un anzuelo, y algo como un río que empieza a irse, morirte mamá y cortarte fresca de nosotros dos. Alguien que lee profundamente esto de una hija, mujer, viendo la muerte de su madre a manos del padre, ¿no desarrolla una mínima sensibilidad como para avanzar con el texto y no juzgar? Me parece rara esta argentinidad. Silvia, Carlos te habla. Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cuál es la actitud del gobierno frente a esta literatura? Bueno, creo que también hay que esto quizás tenga que ver con esta cuestión política, ¿no? Estamos, todos los tiempos que vivimos son políticos, pero en este caso hay como una política contra el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y levanta, o sea, actúa para su grupo diciéndole a la gente, ojo, sus hijos, se está vendiendo pornografía en las escuelas, vendiendo en un sentido figurado, ¿no? Para modificar conductas. Y como, sinceramente, la gente no se pone a leer, porque por ahí esos papás o esos, pues no hablo del gobierno, que ya sabemos que no va a leer esto y que levantan párrafos para mostrar como pornografía. Vuelvo a insistir, deben ser grandes consumidores de pornografía porque porque saben cómo levantar un texto y mostrar la terrible pobreza cultural que tienen, ¿no? Uh-huh. Porque eso no se hace, ¿no? Si te referís a eso y si te respondí, ¿no? Sí, sí, perfecto. No, aparte, sí. Más con un presidente tan cuidadoso con el lenguaje como es el que totalmente, tenemos, ¿no? Con el lenguaje, con los ademanes. Con todo, sí, sí. Claro, por esto digo. Y aparte como, perdón, ¿no? Como viajan tanto, capaz que no tienen tiempo de ponerse, aunque sea en sus e-books, tendrán, no sé. Pero bueno, eso a nosotros no nos tiene que interesar. Nos creo que también nos tiene que interesar salvar esta colección. Y conociendo la Scilioni como lo conozco, porque trabajé bajo su gestión, y recuerdo frases de habernos dicho, ustedes piensen en sus hijos y piensen en los que no son sus hijos, todos iguales, para que todos tengan el mismo acceso a la cultura, a los libros. O sea, yo sé que él ha avalado amorosamente esto, ¿no? Mm. Ahora, para que la gente no se preocupe, también podríamos invitarlos a que miren que hay otros libros, ¿no? Que esos libros están dialogando también con estos. Ahora, por ejemplo, está Manuel Puig, que es un autor que pienso que ya no estará tan condenado, ¿no? Está Olga Drennen. Y después están Las aventuras de la China Iron, que digo, que son todos libros que vimos en mi club de lectura, pero digo, para leer Las aventuras de la China Iron, primero tenés que conocer el Martín Fierro. Y digo, tenés que pasar del canto primero, ¿no? Tenés que sentarte a leer el Martín Fierro. Y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Lo han leído? Porque como es una respuesta o es una intervención a partir del Martín Fierro y de pensar si podríamos tener una poética donde en lugar de un gaucho la protagonista sea la mujer de Martín Fierro, donde este vínculo entre Martín Fierro y Cruz lo hagamos avanzar un poco y ver qué nos pasa. Digo, tenemos a Gabriela Cabezón Cámara, que es premio Sor Juana de la Cruz ahora por estos días. O sea, no es cualquier colección, ¿no? Me parece que la gente no se lo tiene que perder. Y hay de fútbol, hay ya La larga noche de los lápices de Nilce Möller, que es también una de las sobrevivientes. Y digo, hay muchísimo. Y también está el derecho a no leer, porque tomemos los viejos derechos del lector, que ya ahora son muy conocidos, y digo, y puedo no leer también, ¿no? Puedo tomar la decisión de no leer e ir por otros. Ahora, la invitación es al debate, y está bueno que una clase que lee poco, ahora empiece a leer, ¿no? Digo yo. Sí, estamos absolutamente de acuerdo. Yo quería agregar algo, un dato, por lo menos estos libros que han sido nombrados, todos han sido de autoras mujeres, ¿no? Y entre las opiniones que estuve leyendo en estos días, bueno, Pindo Siede, un especialista en vínculos, escuela y familia, tomaba El Matadero, decía, claro, David Viñas, en su cátedra de literatura argentina, que no cursé, pero fui alguna vez como oyente, la literatura argentina comienza con una violación, porque se refería al Matadero. Bueno, no demos ideas, no ha sido censurado, pero el hecho literario, digamos, está fuera de cualquier tipo de discusión. Y también quiero enfatizar lo que vos decías. Yo también trabajé con Scilioni. Me peleé mucho con Scilioni en algún momento por cuestiones de nación, cuando era ministro y demás, pero no se merece estas acusaciones, esta denuncia ante la justicia por corrupción de menores, justamente. Digo, es una denuncia que le cabe a los exhibidores sexuales, le cabe a los a las tentativas de violación. Yo creo que Scilioni no merece este tratamiento como funcionario. Y no merece tener una entrevista como la que le hizo Feynman, donde Scioli contestó todo el tiempo educadamente y Feynman lo insultó permanentemente y lo chicaneó con cosas de las que directamente no sabía de qué se estaba hablando. Así que, bueno, si te parece, Silvia, me gustaría cerrar la nota con un acto esperanzador, que es una convocatoria el 23 de noviembre, en el Teatro Picadero, a partir de las 10 de la mañana. Se va a hacer una lectura colectiva por parte de... Come Tierra. Sí, otros textos también veo acá que se van a leer, además de Come Tierra, de Dolores Reyes. Sí. Hay 84, acá dicen que se van sumando, escritores y escritoras, que van a leer en este lugar. Así que sería interesante que nos convocáramos allí, ¿no es cierto? Me parece genial, y como siempre pensemos que también lo dice ese cuadernillo, que el material sea ocasión de reflexión colectiva, que sea para mostrar, tomo palabras todo el tiempo de allí, lo dicho y lo silenciado, y digo, nosotros tenemos que hacer como con el Aikido, tenemos que tomar este puñetazo y tomar la fuerza de eso para dar la vuelta, invitar no solamente a leer Come Tierra, sino también continuar leyendo en las escuelas, abriendo los ojos con la lectura, dándonos la oportunidad de un acto revolucionario, que es como abrir un libro con otros y empezar a leer y vivir entre preguntas, ¿no? Y ver dónde estamos parados. Gracias, Silvia. Muchas gracias, y no, me encanta esa convocatoria, Vivir entre preguntas. Y queda pendiente escribir el libro sobre Luciano. Bueno, ya que no lo escribiste, ponete ahora. Ahora me pongo, seguro. Claro. Que le tengo ganas al tema. Le dimos la idea. Bueno, te mando un beso, nos vemos. Un abrazo, chau, chau. Hemos conversado con Silvia Paglietta, escritora, licenciada en letras, animadora de talleres literarios, profesora de docentes.